quedando con mi músico esta canción, que es particularmente emocionante para todos, ¿no es cierto? Bueno, pero hoy es un cumpleaños, ni más ni menos que 108 años, y ahora me veo más que obligada a ser ultra breve, porque si lo breve es dos veces bueno, ya lo saludo y me voy entonces. Bueno, realmente, día de fiesta, un cumpleaños, 108, ni más ni menos. En la historia del mundo, nada. En la historia de nuestro pueblo, muchísimo, muchísimo, y todas las cosas que se han hecho. Mientras estaba atendiendo a lo que decía los que me precedieron en la palabra, y mientras se iba agrupando la gente, me vino a la mente una imagen, y creo que me voy a quedar con esa, que era la salida de los obreros de la fábrica, y era una oleada de gente que venía cruzando la vía. Y aquí se separaban, y eran los chau hasta mañana, y eran las bromas que se hacían de acuerdo a los a los partidos de fútbol que se jugaran, si eran los de Loma Negra, si era contra Calera Avellaneda, si eran los equipos importantes, y cada uno defendiendo lo suyo, y saludando a cada uno de los vecinos que pasaban, y a nosotros que éramos chicos, y me vi cruzando esta plaza para ir a estudiar piano, y asocié la salida de los obreros en cantidad, en bicicleta, en a pie, venían, volvían a su casa, y las palabras de mi mamá: cuidado al cruzar la vía, que vas a salir a la hora que salen los colectivos y los camiones. Porque realmente era una preocupación, creo que la única preocupación que tenían nuestras madres, que era cruzar aquí la vía con tanto movimiento. Y era la gente que se saludaba, como les decía, y las distintas grupos de personas de acuerdo al trabajo que tenían. Y lo que me llamaba la atención a mis 4 o 5 años, yo decía, ¿por qué la gente va a trabajar vestida de domingo? Que eran los empleados que iban de saco y corbata. Porque yo estaba acostumbrada a ver a todos los otros obreros que iban con sus equipos a trabajar. Y es esa gente que rápidamente quería llegar a su casa para tomar unos mates de apuro, como decían nuestros padres, y no para descansar, sino para seguir trabajando, porque estaba la quinta, estaba el jardín, estaba arreglar la casa, estaba techar la casa o la habitación que estaba haciendo el vecino, el amigo. Entonces, todo el grupo se reunía en esa casa y colaboraba con ellos. El sentimiento de unión es lo que nos tiene que quedar. Todo lo que se ve, todo lo que es tangible, es valiosísimo. Pero el mensaje que hubo detrás de eso, trabajar, hacer cosas, esforzarse, todo era a mano. Y en eso de todo era a mano, también tuve un recuerdo hacia las lavanderas. Y hasta todas nuestras madres, porque no ponían el lavarropas automático como ahora, y que nos hacemos problemas si se cortó la luz y no podemos lavar por un rato. Eran piletones en el patio de la casa, afuera, a la intemperie, invierno y verano, familias numerosas, sábanas, chicos a la escuela. Y eran también las lavanderas que se ocupaban de limpiar, lavar toda la ropa de la gente que trabajaba en la fábrica. Solamente pensar en eso es como que uno lo supera. ¿Cómo hicieron tantas cosas? Bueno, hicieron tantas cosas y lograron todo esto. Patricia muy bien decía que es una villa que va creciendo. Estimo que sí, y porque cada uno de nosotros tiene que pensar que el primer paso lo tiene que dar uno. Y todas esas intenciones y esas buenas ideas que hay en cada una de las instituciones de la villa, que se puedan concretar. Pero se concretan si hacemos un trabajo conjunto. ¿Qué agregar? ¿Quién no nos acordamos? ¿Qué no decimos? Y pensamos por acá y pensamos en Dagrosa, pensamos en Alusca, y vemos también a Ligore, y vemos a cada uno de los que pasaban para el trabajo. Es trabajo, trabajo y esfuerzo, y eso sería el mensaje para los chicos, particularmente, que sepan que cada una de las cosas que acá se han logrado han sido con mucho sacrificio de los abuelos de ustedes, de los bisabuelos. Pero la gente de ahora también tiene entusiasmo. Y si bien esto es un momento de nostalgia, creo que tenemos que tener un lugar para la nostalgia. Y se está trabajando en eso. Este museo que van a hacer en algún momento se está haciendo con todo lo que hicieron nuestros antepasados, con todo lo que nos dejaron ellos. Así que hoy, ¿qué otra cosa podemos decir más que muy feliz cumpleaños, Loma Negra? Que lo cumplas feliz.